Estamos viviendo una ilusión. Desde el día que te partí, mi mente pierde la razón, pero el corazón me grita que sí. Yo no quiero una relación, solo quiero que estés pa' mí. Aprovechemos esta ocasión, mami, para arrebatarnos por ahí. Si no somos amigos, que somos de tu cara cuando te como. Me estás vendiendo una mentira y te creo solo cuando tomo. Nos matamos a las 6 a.m. Me dice el fondo de KM. Después en la calle ni me mira y en mi cama sube a tu tomo. No puedo decir que somos amigos, no sé en serio. Tiene carita como el Rey Misterio. Sé que te gusta mi besito en el cuello. Dame tu cara, flow, Camila Cabello. Sé que me está vendiendo una mentira. Yo también la tengo haciendo fila, mamá. ¿Será que tú estás con otro? Tus labios son compartidos como maná. Yo por ti lo veo todo y voy a buscarte de China hasta Panamá. Maldito sea el destino, porque no puedo evitar la casualidad. Yo estoy en mi corazón y ahora no me devuelve la otra mitad. Si no somos amigos, que somos bien tu cara cuando te como. Me está vendiendo una mentira y te creo. Gata, yo no soy tu príncipe azul, pero tengo un par de retratos guardados en un baúl de los recuerdos. Es un pecado si me acuerdo. Cada que me perdí el acuerdo que mando contigo. Decime si somos amigos, pues somos farsantes confundiendo a tu tío. Se pone interesante si me da lo que le pido. La conozco de antes como un cuento repetido. No sé si creerte, si es puro tu cora. Antes que sea tarde, vamos a hacerlo ahora. Me llama pa' verte y después me ignora. Conocí la suerte por un par de horas. Si no somos amigos, que somos de tu cara cuando te como. Me está vendiendo una mentira y te creo solo cuando tomo. Nos matamos a las 6 a.m. Me dice el fondo de KM. Después en la calle ni me mira y en mi cama subía de tono. Combinación perfecta.